tal? Tengan ustedes buenos días. Este programa llega a ustedes por cortesía de varias organizaciones, entre las que tenemos a Neuróticos Anónimos, que nos esperan en sus grupos Fe y Tolerancia en la calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo, Miraflores, Chalco, Estado de México. Sus sesiones de lunes a viernes de 7 a 8.30 pm, Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones de lunes a sábado de 6 a 7.30 pm. Valor y Sabiduría, calle de la Rosa, 109, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones de lunes a viernes de 11 a.m. a 12.30 pm. Valor y Serenidad, en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Sus sesiones de lunes a sábado de 6 a 7.30 pm. Vida Serena, en la calle de la Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones de lunes a viernes de 7 a 8.30 pm. Volver a Empezar, en la calle Reforma, número 15, Chalco, Estado de México. Sus sesiones de lunes a viernes de 7 a 8.30 pm y sábados de 6 a 7.30 pm. Y el Tercer Distrito, en la calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del Mercado 2 de Marzo. Nuestro teléfono en cabina, 978-5252. En Facebook y Twitter nos encuentran como La Voladora Radio. Y nuestro correo electrónico es cabina@lavoladora.net. Si deseas ayudar a La Voladora Radio, aquí están los datos donde puedes hacer un donativo. Esto es en el Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca. Nos, el número de cuenta, 3476-1365-600689. Para los niños que se inician en la escuela, el Centro Educativo Ayapango nos ofrece educación preescolar particular. Tienen una promoción de la inscripción gratis, el 40% de descuento en uniformes. Tienen sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia, sistema personalizado, computación, danza, música, taller de valores. Las inscripciones están abiertas en un horario extendido a los teléfonos 597-82-247-18 y 55-4608-6986. Ellos se encuentran ubicados en la calle Libertad, número 96, entre Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango de Gabriel Ramos Millán. El Liceo Canadiense nos ofrece educación preescolar y primaria. Se encuentran en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Su teléfono 01597-9780038. Tienen un sistema educativo que cuenta con un horario de lunes a viernes de 7.30 a 2.30. Tienen comedor y talleres de fútbol, básquetbol, manualidades, club de tareas. Informes en el colegio, que repetimos, se encuentra ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Este es un boletín de urgencia, una persona no localizada. Se trata del señor don José Luis Hernández Anguiano. Él tiene 67 años, tiene una estatura de unos 71 metros, su complexión es delgada. Su cara oval, su cabello cano, corto y es lacio. Tiene sus ojos café oscuro, mediano, boca grande, mentón oval. No usa bigote. No lo encuentran desde el 26 de julio de 2017. Él pesa 70 kilos, su tez es morena clara. Su frente mediana, sus cejas pobladas, su nariz recta, sus labios gruesos, sus pómulos planos y no usa barba. Repetimos, cualquier información que nos lleve a la localización de don José Luis, don José de Jesús Hernández Anguiano. Esto es aquí a La Voladora Radio o a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Somos La Voladora Radio, nuestro teléfono en cabina 978-5252, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, lavoladora.net, cabina arroba lavoladora, Estado de México. Este aviso es importante. Se informa a la comunidad que inicia la recolección de firmas para la iniciativa ciudadana de la Ley de Aguas del Estado de México. La Comisión Indígena en Defensa del Agua, Bosques, Tierra y Aire de Amecameca, junto con otras organizaciones sociales, te invitan a participar en la colecta de firmas para garantizar la no privatización del agua. Puedes pasar a firmar a las instalaciones de La Voladora Radio, ubicadas en la calle San Francisco, número 50, esquina con Victoria, en Amecameca, Estado de México. Atentamente, La Voladora Radio. Sí queremos hacer una invitación muy cordial a nuestros amigos de esta Comisión Indígena en Defensa del Agua, Bosques y Tierra y Aire de Amecameca, y a las organizaciones que promueven esto, que se den una vueltecita este martes que viene, para ver si podemos platicar de lo importante de esta Ley de Agua, Bosques, Tierra y Aire para el Estado de México, que pues es algo fundamental. Sin esto no tenemos mayor futuro, y es importante detener esta embestida neoliberal que se da de frente y que pretende no solo acabar con los recursos naturales, sino que estos sean utilizados para fines totalmente abyectos en beneficio de unos cuantos. Repetimos nuestra invitación, nos gustaría mucho verlos por acá y platicar muy a fondo y promover estas firmas que son tan fundamentales. Bien, en el programa de hoy vamos a platicar acerca de esta cuestión que se dio con el T-LECAN, el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vamos a platicar acerca de un concierto al que fuimos el domingo en el Centro Cultural Bicentenario aquí en Texcoco. Vamos a platicar también acerca de la inclusión de las mutualidades en la ley de fomento, perdón, en la ley de sociedades cooperativas. Y comenzamos. Bien, se platicaba hace 8 días de la fortaleza de nuestra delegación mexicana que iba hacer miles de cosas ahí en la negociación del Tratado de Libre Comercio, y se platicaba de que, bueno, ¿qué nos interesa a nosotros desde nuestras casas, desde nuestro ámbito de trabajo, el que se negocie este tratado? ¿Es bueno que haya tratado? ¿Es malo que haya tratado? Etcétera, etcétera. Como ustedes recordarán, de acuerdo a los datos que se manejan, tenemos aproximadamente 6.500 millones de dólares de superávit en nuestro manejo comercial con Estados Unidos y aproximadamente 380 millones de dólares americanos, también porque también hay dólares canadienses, de superávit en el manejo de este Tratado de Libre Comercio. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cuál ha sido el beneficio que observan directamente con respecto a esto, pues dirían que difícilmente se puede observar. ¿Por qué? Porque nuestras exportaciones básicamente se orientan hacia sectores muy determinados y hacia empresas que son las beneficiarias al producir en México. Esto lo seguiremos comentando en unos momentos más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8:32. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, platicábamos hace un momento de las vicisitudes de este Tratado de Libre Comercio y que el superávit que hemos encontrado, es decir, superávit quiere decir un saldo a favor que tenemos, se supone que los mexicanos, pero esto es para las armadoras de coches, para la industria maquiladora y para los grandes productores de hortalizas, de alimentos procesados en su mayoría y los grandes agroquímicos. Es decir, estarán muy contentos los señores que hacen coches, que normalmente negocian ahí un porcentaje de integración nacional, lo cual nos lleva a que los señores chinos, los señores japoneses, etcétera, etcétera, estarán muy contentos porque se suben al carro de México y vamos a encontrar muy, muy, muy poco beneficio. Bien, nuestro equipo fortalecido, tremendo, todos hablaban muy bien inglés, etcétera, etcétera, pero resulta que no los pelaron, no les hicieron caso y la respuesta es que hoy el señor Donald Trump va a ir a Arizona, a Yuma, Arizona, en la frontera con México, a fortalecer la patrulla fronteriza, a amenazar con qué hora sí va a ser el muro y a decir que somos un peligro los mexicanos. Y nosotros, bueno, nuestras autoridades aguantarán todos los insultos que profiera este señor el día de hoy. Bien, pasando a un tema más agradable, fíjense que el domingo fui a un concierto en el Centro Cultural Bicentenario, ubicado en la confluencia, digamos así, de la carretera del circuito exterior mexiquense con el entronque en territorio de Texcoco, y lo primero que encontramos fue un espléndido centro cultural, Ustedes saben que disto mucho de ser gobiernista, pero aquí sí honor a quien honor merece. Un centro cultural muy bien planeado, muy bien ubicado. Si acaso, pues lejos. Aunque con el desarrollo ahí en Huatinchán vamos a encontrar que esto puede ir hacia adelante. Esperemos sea conservado. Esperemos que sigan en apoyo a las expresiones culturales tan magníficas. Fuimos testigos de una orquesta de cámara, una orquesta de cámara mexicano-japonesa, con el espléndido concurso del coro Convivium Musicum. Y lejos del fárrago, lejos de buscar el aplauso fácil, con un repertorio, pues, de los normales, de los que ya se sabe que son éxitos fundamentales, ellos comenzaron con una composición, pues francamente, que es un ejemplo de cómo el arte compuesto desde un punto de vista híbrido, es decir, que engloba diversas manifestaciones y diversas formas de ver la vida, tonalidades muy, muy, muy diversas, puede incorporarse con una verdadera forma de desarrollo. Encontramos dentro de este mosaico que se nos presentó composiciones tarahumaras, seris, tepehuanas, pápagas, yaquis y de los compañeros de la zona mayo, no maya, mayo, en Sonora. Algo verdaderamente digno de oírse, con una polifonía lograda por este coro Convivium Musicum, que ya, he de decir, nos tiene acostumbrados a sus magníficas interpretaciones. Pero la polifonía que se logró, es decir, la amalgama de voces y las tonalidades que se llegan a dar, superan con mucho el arreglo que tradicionalmente se da en los coros a nivel mundial. Realmente muchas, muchas felicidades para quienes lograron este espectáculo, que esperemos, si algo tenemos que criticar, es que tuvo muy poca difusión. Aún así, hubo muy, muy buena recepción por parte de la gente. Tuvimos una entrada, pues más o menos media sala, una sala que también, he de decir, con una acústica excelente y la atención del personal verdaderamente sobresaliente. Salimos muy contentos de ahí. Después de esta cuestión, vino un intermedio. Seguimos con un concierto para fortepiano, un antecedente del piano, del pianoforte, denominado por su compositor, Concert für Klavier und Orchester, es decir, concierto para piano y orquesta, de Franz Josef Haydn, este compositor nacido en Austria, que desarrolló gran parte de su trabajo en Inglaterra y que fue un verdadero monstruo de la naturaleza. Él hizo más de 100 sinfonías, comenzó a componer desde muy niño, fue un niño prodigio, y él desarrolló las bases para lo que después sería el gran movimiento romántico. Él es un compositor de corte clásico, contemporáneo de Mozart, y que incorpora un gran sentido humano y aparte de humor en sus canciones. En este mundo que tiende a ser muy formal en el arte, muy lleno de fárrago y demás cosas, es criticado porque muchas de sus composiciones son muy ligeras. Es decir, tenemos la Sinfonía del Oso, la Sinfonía del Reloj, etcétera, etcétera. Bien, este concierto para piano, que podrá ser con sus antecedentes y variantes, piano y orquesta, quedó realmente bien. Finalmente, nos encontramos con una cantata de Juan Sebastián Bach, llamada Brief der Humbling, der Brot. Hay que compartir con los humildes el pan. Es tomado de una parte del Evangelio según San Mateo. Y de nuevo, ¿qué creen? Nos volvió a maravillar el coro Convivium Musicum. Dentro de este ámbito hay un programa que nos pareció muy simpático, en el cual invitan ya en el espacio exterior a que la gente vaya a cantar, a desarrollar el arte que le guste, y que espero que reciba mucho apoyo. Espero yo también poder seguir yendo a maravillarme, a estar muy contento por ahí, y para quienes normalmente no tienen nada que hacer el domingo, vayan para allá, para Texcoco. Les juro que van a salir felices. Bien, vamos a continuar platicando acerca de lo que habíamos comentado desde el programa anterior, el establecimiento de un nuevo tipo de sociedades. De sociedades que, si bien su reglamentación sería novedosa en nuestro derecho, en el resto del mundo son el motor de la economía social y son las sociedades mutuales. Las sociedades mutuales que parten de un contrato en el cual varias sociedades y hasta personas físicas se reúnen con el fin de lograr negocios lícitos con un fin objetivo. Pero esto lo continuaremos ya para finalizar. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, estábamos platicando acerca de las sociedades mutuales para llegar a fines concretos. Y en este momento yo no puedo concluir sin asociar la invitación que hacíamos de un principio a estas organizaciones que promueven la Ley de Aguas del Estado de México para llegar a conclusiones. Hemos sido testigos durante nuestra vida profesional de hechos muy concretos relacionados con el manejo del agua potable en el Estado de México. Hemos visto cómo organizaciones que han nacido de la gente se han desarrollado con el fin de dotar agua a sus comunidades. Hemos visto también con tristeza que esas organizaciones han devenido en negocios sensacionales y cómo cuando el pueblo se ha organizado ha recibido pues un trato muy diferenciado. Vamos a poner el caso de Zumpango y toda la cuenca de alrededor. Resulta que Zumpango era el último lago vivo de esta cuenca maravillosa del Valle de México. Ustedes saben que el lago superior aquí, el lago de más al norte, era el lago de Zumpango, famoso por su agua salobre, dado que esta agua provenía del subsuelo, puesto que ese lago era en realidad un volcán apagado. Teníamos en la mitad el lago más grande, el lago de Texcoco, de agua salada, un antiguo mar interior que quedó atrapado en la prehistoria y que tenía su propio ecosistema. Atzayacatl, con gran visión, estableció ahí un muro que separaba las dos aguas y que, pues esa sí era una de las maravillas del mundo. Y la otra maravilla del mundo es que ahora, pues ese muro ha sido poco a poco deshecho y ahora esas piedras espléndidas las encontramos sosteniendo los tejabanes del tianguis que se pone ahí los miércoles y los domingos, o bien sirve para apartar lugares para estacionarse, en fin, grandes cosas. Y miren en lo que fue a parar aquella grandeza del emperador Atzayacatl. Y finalmente los lagos de Xochimilco y Chalco eran los que cerraban la cuenca de agua dulce. Nada más calculen esa maravilla. Bien, platicábamos del lago de Zumpango en la parte superior del Estado de México, en la parte norte, que, como comentábamos, pues su agua era salobre. El lago se fue agotando, se fue contaminando. Y de repente una idea genial, pues para que siga habiendo lago en Zumpango, vamos a desviar el canal del desagüe para allá. Y sí, pues decían, como los desechos orgánicos tienen todavía materia orgánica, van a salir plantas y van a salir hortalizas y demás cosas sensacionales. Lo que no se pusieron a pensar es que también saldrían contaminadas, pero bueno, ese es otro desastre ecológico que ya estaremos platicando, que involucró a los gobiernos de federal, del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Bien, pues todos los pueblos de esa cuenca se dedicaron a hacer organismos para cavar pozos profundos, porque el agua no era utilizable. Al hacer estos pozos profundos, dotaban de agua a toda la comunidad, pero ¿qué creen? Cuando desnacionalizan la Comisión Federal de Electricidad y extinguen la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se les vienen unos cobros millonarios, es decir, cada comunidad tenía que pagar millones de pesos mensuales por la explotación de esos pozos, si no, no tenían luz. Un día platicaremos de eso, de la evolución de estas discusiones, pero fueron muy golpeadas estas organizaciones y la dotación de agua ha sido problemática. Caso contrario, tuvimos aquí más cerca, en Chimalhuacán, a donde el ODAPAS era controlado por la señora Guadalupe Buendía, conocida como La Loba, que ahorita está purgando más de 100 años de cárcel en el penal del Bordo. Y la señora lo utilizaba para racionar el agua en Chimalhuacán y lograr facilidades para la gente que le era adepta. Dentro de eso, lo importante es que la única forma lícita, la única forma en beneficio común de organizarse para lograr estas cosas, pues es que la misma gente logre los fines que se pretendan utilizando el agua, este bien preciso y precioso, que no puede ser soslayado. Es decir, nosotros somos en un 85% agua, vivimos del agua, vivimos para el agua y no podemos permitir su privatización. Hacer acuerdos entre la sociedad nos lleva a otro nivel que puede ir hacia adelante. Hay que tomar en cuenta que la historia y los periódicos diarios nos dan cuenta de los graves actos de corrupción que se dan desde el poder público. Y se dan por la falta de participación de la ciudadanía en los hechos de gobierno y en los hechos que le afectan directamente. Vaya esta convocatoria para que la gente tome conciencia de la posibilidad de hacer esto. Repito, pensar que solamente la explotación gubernamental es la que nos lleva hacia adelante es pensar mal. Ahí está el caso de Pemex. Ahí está el caso que comentábamos de Comisión Federal de Electricidad. Y podemos platicar así de miles de casos y de cuestiones realmente preocupantes. Pero sin embargo, cuando la población se une para una causa de bien común, es lógico que esto va a ser en beneficio de la mayoría. Y sin demagogias ni mayores cosas, obviamente vamos a tener